La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y aquí, queridos amigos, tenemos que hacer un alto, por llamarlo de alguna forma, porque en sí no es un alto, sino una demostración de la degeneración. En este caso, de uno. Eso seguro, de uno o de varios sujetos. Hemos recibido a través de Twitter un seguidor del programa, Jorge78, a través de Twitter, como les digo, una información en la que leía lo siguiente: Don Santiago, retuitee esto, por favor. Es importantísimo. Y poco tiempo después, el Twitter de Más Allá de la Realidad recibe otro mensaje de Jorge78 que dice: Guardia Civil, los puntos, investiguen el asesinato de Pelucha. Con un enlace a change.org, donde podemos leer la información, pero no ha sido el único medio que se ha hecho eco de esta brutal noticia. Yo les voy a leer, y ya les advierto, por favor, ya les advierto que la información que voy a facilitarles, que voy a leerles tal cual aparece en, yo lo digo en castellano cervantino, change.org, aparece. change.org. Les leo. Hay una recogida de firmas para que el caso no se cierre. También aparece la información en la sexta.com más brevemente. Pero creo que es una información, una noticia que, además, aunque no hubiéramos estado hablando en este programa del mal, en definitiva, como trasfondo del anticristo, que es el tema de hoy, del mal, es una demostración que está teniendo muchísimo eco en los corazones de miles de personas, como no. Yo les advierto, por favor, que la información es durísima, que las personas que tengan una sensibilidad mínima, quiero decir, que pueden entrar en un estado alterado, en cualquier sentido, que por favor no escuchen lo que a continuación les voy a leer. Advertidos están. Yo aquí en casa tengo que tener extrema prudencia, ya he advertido a una persona amante de los animales como yo, pero que literalmente enferma cuando aparece este tipo de información. Como les decía, se están recogiendo firmas. Según la última estadística, 80.000 personas aproximadamente han firmado para que no se olvide este caso y se deje impune al asesino o asesinos de esta perrita, de esta perra. Yo les leo, ustedes juzgan y después comento brevemente. Lo que aparece en change.org, que ya saben que es un sitio web, por decirlo así, en internet, donde aparece, firma esta petición en rojo, lo titulan Guardia Civil 2. Investiguen el asesinato de Pelucha, con una fotografía. Laura Gaona, España. 90.000 en este momento. Hemos querido esperar todo lo posible para actualizar la información, y hasta el momento firmantes, según aparece aquí, 90.879 personas, y el teléfono móvil que tengo en la mano sigue vibrando. Le he quitado el sonido, lógicamente, para grabar, con montones de comentarios de nuestros queridos amigos, todos ustedes oyentes de este programa. 90.879 personas que han firmado a través de change.org para que no se cierre y se archive, es decir, no archive, porque al parecer creo que no se ha abierto nada, para que no se olvide, sino para que se investigue qué es lo que ha pasado con esta perrita. Y dice así: solicitamos a través de nuestras firmas que por favor se investigue el asesinato de Pelucha en Villanueva de Alcardete. Esto está en Toledo, según he leído en la sexta.com, que también voy a leerles, aunque la noticia es más breve que esta. Desaparecida el 4 de febrero y encontrada el día 6 en la viña de su dueño, totalmente calcinada. Lo que han oído. Por tratarse de un animal y no tener sospechosos, vuelvo a decir que yo estoy leyéndole la información que aparece aquí. El Seprona decidió que poco más se podía hacer. Esto es intolerable, dice. Intolerable con todo con mayúsculas. No puede quedar impune aquel que es capaz de asesinar a sangre fría a un ser vivo, y no vamos a parar hasta que a quien competa abra una investigación sobre el caso, buscando al culpable o culpables, entre paréntesis, de tal acto atroz, y caiga sobre él todo el peso de la ley. Firma y comparte esta petición para que se investigue el asesinato de Pelucha. Aparece en rojo el enlace. Si tienes algún dato, sabes quién fue su asesino, por favor ponte en contacto con la Guardia Civil. Se ruega la colaboración ciudadana para encontrarles. Esta recogida de firmas va dirigida, dice, a los cuerpos competentes, tanto de seguridad como de ayuntamiento o gubernamentales, para que abran una investigación y encuentren al asesino de Pelucha. Porque creemos que tal acto, dice, de crueldad e inhumanidad debe ser castigado como asesinato que es, y porque alguien capaz de hacer algo de estas características es un sujeto peligroso para nuestra sociedad y seguridad. Pongamos voz a aquellos que no la tienen. A continuación expongo los hechos, dice, y abre comillas. Esta es la historia de la que fue una preciosa podenca, deshecho de cazador que un día, hace 3 años, fue rescatada antes de que se deshicieran de ella, y a la que le han arrebatado la vida unos salvajes que viven ocultos entre nosotros haciendo vida normal. Por aquel entonces, 2 personas increíbles se cruzaron en su camino, dándola una oportunidad y cambiando así el curso de su destino. Entonces Pelucha tenía tan solo 5 años y el pánico a las personas dejaba patente una vida pasada de continuo maltrato. Está el Twitter que en este momento, si me permite la expresión, que echa humo porque está vibrando continuamente. Se la llevaron a casa, el Twitter nuestro, nuestro canal, nuestra cuenta. Se la llevaron a casa y con mucha paciencia y cariño la rehabilitaron, consiguiendo que Pelucha llegara a ser la perra feliz que nunca la dejaron ser. Encantaba salir al campo con su compañero perruno Guti, el perro de Fran de toda la vida. Y esto es lo que ha sucedido. El pasado sábado, 4 de febrero, el destino les tenía preparada la peor de las sorpresas. Fueron al campo, como cada tarde, a dar su paseo habitual. Pelucha y Guti echaron a correr y Fran los perdió de vista por un momento. Enseguida Guti volvió, pero Pelucha no. Y comenzó así la pesadilla. Empezaron en ese momento las horas más terribles y angustiosas de su vida para Fran y Laura. Se patearon todo el pueblo de arriba abajo, incluso los pueblos de al lado, así todo el domingo y todo el lunes. Estaban desesperados y se temían lo peor. Pero nada hacía presagiar lo que realmente sucedería. Algo que excede a la comprensión humana, algo que hace que se te pongan los pelos como escarpias y te plantees en qué tipo de sociedad vivimos y con qué tipo de personas nos relacionamos. El lunes, día 6 de febrero, de vuelta a casa por la noche, después de buscarla durante todo el día, fue cuando sintieron cómo su sangre se helaba hasta casi no poder moverse. Allí, frente a ellos, en la viña de Fran, estaba el cuerpo sin vida de lo que parecía ser un perro, totalmente calcinado. Habéis leído bien. Calcinado. Y calcinado lo ponen con mayúsculas toda la palabra. Sin apenas poder respirar, fueron a por guantes para poder tocar el cuerpo e intentar descartar sus más temidas sospechas. Se podía observar perfectamente cómo el animal tenía todas las costillas del lado izquierdo rotas, desplazadas de la columna. Cuesta leer esto. Lo que dejaba claro que antes de quemarla, la habían apaleado de tal manera que le habían roto los huesos de su frágil cuerpo. Pero a pesar del estado del animal, no había lugar a dudas. Algunos mechones de debajo de las axilas, dice, y unos dientes muy característicos y algunas marcas más únicas de su perra, confirmaban que se trataba de la pobre Pelucha. ¿Quién habría podido hacer algo así? No podían imaginarse quién podría hacer algo tan espeluznante y cruel. Esta familia no entendía si se trataba de una amenaza o algo parecido, porque tampoco habían tenido problemas con nadie, al menos no de tal nivel que lleven a una persona a hacer algo tan horrible y doloroso como es arrebatarte de esa manera la vida a un ser tan inocente como especial que formaba parte de su vida y por encima de todo de su corazón. No pudieron hacer otra cosa que romper a llorar. Ninguno entendía qué habían hecho, o mejor dicho, qué había hecho Pelucha para merecer tal ensañamiento y crueldad. Con un hilo de voz, sin apenas articular palabra, llamaron a la Guardia Civil para contarles lo ocurrido. Pero dijeron que no podían venir en ese momento, dice, aparece, estoy leyendo, vuelvo a decir, change.org, ya que el Seprona que llevaba a su pueblo estaba en Ocaña y no podían desplazarse desde allí ahora mismo, porque su extensión era muy grande. Así que lo único que hicieron fue indicarles que fuesen al día siguiente a denunciar al cuartel. No pudieron hacer otra cosa que dejar allí a su pequeña tal y como estaba, con un nudo en el estómago por la rabia y la impotencia, a la espera de que la Guardia Civil acudiera al menos con el lector de chip. Imaginaros, dice la sensación, tu perro quemado, asesinado a sangre fría, y tienes que dejarlo allí, tirado como si fuera basura, a la espera de ir al cuartel. Disculpen ustedes. Resignados, al día siguiente fueron a la Guardia Civil, interpusieron la correspondiente denuncia y el Seprona fue a ver el cuerpo. Pasaron el lector de chip, pero no lo encontraron. Seguramente habría quedado muy dañado. Aún así, lamentablemente, no había duda. Reconocían con toda certeza a su pequeña. El Seprona examinó el cuerpo y no hizo más que confirmar lo que ya sabían en cuanto a las lesiones que presentaba Pelucha. Después explicaron que, al no tener sospechosos y tratarse de un animal, que no había mucho que hacer. Y tratarse de un animal. Yo me remito a la información que estoy leyendo. Pero, ¿al tratarse de un animal? Esto es un asesinato. No es una persona, pero es un perro. Miren, voy a seguir leyendo y después les comento lo que yo pienso. Y lo que siento, ¿eh? Bien. Después explicaron, como decía, que al no tener sospechosos y tratarse de un animal, claro, es que cuando aparece alguien, hablo ahora de personas, cuando aparece una persona asesinada, en principio no hay sospechosos. No entiendo. Al no tener sospechosos y tratarse de un animal, como si fuese el qué. Es un animal. Siempre estoy diciendo si la información es correcta, porque también en lasexta.com se dice que el caso está a punto de... Bien, que bueno, que sí, que ha... Esto lo digo yo, que sí, que ha aparecido con las costillas del lado izquierdo totalmente rotas, calcinada, pero que ya está. No hay que buscar a ningún sospechoso. Le sigo leyendo y ya termina la información. Y tratarse de un animal, que no había mucho que hacer. Y se fueron dejando el cadáver de Pelucha allí. Laura y Fran, con todo el dolor de su corazón, cogieron el cuerpo de Pelucha y lo enterraron, no pudiendo hacer más que llorarla hasta quedarse prácticamente sin una lágrima en su cuerpo. Por todo esto, dice Change.org, es que pedimos ayuda a los habitantes de este pueblo. Alguien cercano a este psicópata tiene que saber que entre ellos hay una persona capaz de hacer algo así y seguir haciendo vida normal. Y no puede ser que se convierta en su cómplice. No puede ser, dice, que tape semejante brutalidad. A este perturbado le debería caer encima todo el peso de la ley. No puede ser que ganen siempre los malos. Nuestro más sentido pésame y mucho ánimo para Laura y Fran. Pésame y ánimo al que, desde Más Allá de la Realidad, todo el equipo, en su nombre quien les habla, nos sumamos. Gracias por darle a Pelucha, dice, los 3 mejores años de su vida. Descanse en paz, Pelucha. Y cierra comillas. Y cita una frase, nada más y nada menos que de Thomas Alva Edison, que dice: la no violencia, escuchen bien, la no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes. Thomas Edison. Esta es la información que aparece en la mencionada página. Dice: esta petición será entregada a Guardia Civil, Guardia Civil Toledo, Seprona. Dos responsables de la toma de decisiones más. Y aparece un último titular que dice: Laura Gaona ha iniciado esta petición con solamente una firma y ahora la petición ha conseguido, en este momento dice, 90.879 personas que la apoyan. Inicia una petición tú mismo para crear los cambios que quieres ver. Bueno, el link inicia una petición, actualizaciones, 75.000, yo me hago eco en este momento de todo lo que, lógicamente, como debe ser, de todo lo que aparece, 75.000 firmantes hace un día. Laura Gaona, Laura y Fran, los dueños de Pelucha, de la perrita, ha lanzado esta petición hace 6 días. Y ya aquí vienen pues los comentarios, razones para firmar, y ahí pues los comentarios y demás. Esto es lo que dice www.change.org a esta hora. El Twitter, que me está vibrando como pocas veces, si me permiten todos ustedes, si son tan amables, voy a echar un vistazo, porque vuelvo a decir que realmente el eco que ha tenido. Ahora vamos a leer también otra fuente, que es, como les he dicho, lasexta.com. Se hace eco también de la noticia. Voy pasando los tweets, permítanme, porque se han acumulado 34. Voy a empezar por el más reciente. Hospital Paranormal. Bueno, pues están apoyando lo que hemos escrito Pelucha, la perrita asesinada, a tenor de la información que nos ha remitido este oyente, al que agradecemos. Lo hemos parado todo por ello. Gracias a todos. Y en fin, si es que octubre 15, Adrián Vélez, yo escribía cuando he recibido la noticia: qué horror, sin palabras, que es como me he quedado, se me han saltado las lágrimas. Me ha conmovido este brutal asesinato de esta perrita. Quien lo haya hecho arderá en los infiernos. Sea metafórico o no, es lo que he escrito y lo que sigo sintiendo. En fin, Hospital Paranormal, Ana María, Mira Murray, dice, en fin, estoy leyendo un poco a bola pluma. Muchas gracias, don Santiago. Sabía que usted, al igual que yo, se sensibilizaría con esta atrocidad. Disculpen. Gloria Clark y Marcos Requena dicen que les gusta el tuit donde digo: por ello hemos parado esta mañana la subida del programa, conocer la información, grabar ampliamente y estamos editando. Gracias, amigos. Bueno, pues en ello estamos. Es que no quiero, en fin, no puedo leer todo, evidentemente, porque estaremos aquí un buen tiempo. Marcos Requena vuelve a apoyar: de tal brutal acto, incluyendo la noticia y las reflexiones correspondientes. Seguimos leyendo. Dice octubre 15. Y duele el alma de ver tanta maldad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando hoy? Parece que es que, en fin, no sé. Casualidad no, yo no creo la casualidad. Pero bueno, ha venido así la información y ha coincidido. Así son las cosas. Dice octubre 15. Y duele el alma de ver tanta maldad. Estos angelitos no merecen la aberración del humano. A esta hora de la noche que siguen comentando tantos oyentes de Más Allá de la Realidad, muchísimas gracias a todos ustedes. Adrián Vélez, Ana María apoya también lo que he escrito, conmovido por el salvajismo antihumano. Una perrita pelucha apaleada brutalmente y quemada viva. Lean ustedes SV, que es como firmo, y he puesto el enlace. Después de leer la información y el sitio, he consultado con Fernando, me ha dicho sí, sí. Pues efectivamente, pero es que lasexta.com también se hace eco de la información. También añade octubre 15, lo siento mucho, sé de qué es capaz el humano. Acá tengo un grupo de protección animal. Ana María, que es una fiel oyente, pues apoya los tweets que hemos escrito esta noche. David Caballero, compañero, colaborador de este programa, que estará con nosotros de nuevo pronto, sorprendiéndonos, apoya también los tweets que hemos escrito esta noche. Gracias, David, un abrazo muy fuerte. Fantomas ha retuiteado, merece la pena, ya lo creo, es decir, parar el programa y decir no, vamos a incluir, vamos a recabar, vamos a esperar, vamos a esperar a última hora de la noche. A ver cuántas firmas se han recogido hasta el momento, ya les he leído, y a ver si algún medio más, seguro que hay muchos más, pero bueno, pues hemos encontrado primeramente lasexta.com, que enseguida voy a leerles lo que dice, y después, primero la información, ahora leyendo algunos tweets. Algunos, no todos, perdónenme por favor, porque todos no podemos leerlos, es imposible, de los oyentes, de los más allá realistas, de todos ustedes, seres humanos ante todo, muchísimas gracias por sus comentarios. Fantomas decía que apoya el tweet, merece la pena, ya lo creo, el parar el programa y decir no, hay que grabar esto, hay que pararlo todo, desarmarlo, insertar, editar y demás. Les avisaremos en cuanto ya esté disponible, que será seguramente mañana. Esto lo hemos escrito esta noche. Es brutal lo que han hecho, lo que le han hecho a Pelucha. Jorge 78, que es precisamente quien nos ha remitido la información esta mañana. Muchas gracias, don Santiago. Sabía que usted, al igual que yo, se sensibilizaría con esta atrocidad. Le gustó el tuit. Pelucha, la perrita asesinada, al tenor de la información que nos ha remitido Jorge 78. Vamos a decir el Twitter de Jorge 78, porque es público, claro. Arroba, perdón ustedes que estos teléfonos son muy sensibles, Alberife 400, lo hemos parado todo por ello, gracias a todos. Es otro de los tweets que hemos escrito. Peter Lee también apoya lo mismo que acabo de leerles a todos ustedes. También Perra de Satán, que es como se llama esta querida oyente, su nick es así. Malchel, ante la brutal noticia de la perrita Pelucha, y por estar en consonancia con el tema del programa, vuelvo a decir que si no, aunque no hubiera estado en consonancia, lo hubiéramos hecho igualmente, ¿eh? Pero con razón de más, he decidido desarmar lo escrito y hacerme eco de... vamos a ver, de tan brutal acto, incluyendo la noticia y las reflexiones correspondientes. Le he dedicado el tiempo que merece durante todo el día, y pensando en ello, no podía obviarlo. Bueno, y así pues, José María Gallardo, Mina Murray, Rambo, Gloria Clark, les decía, Mina Murray de nuevo, Reyes Vega, Jorge 78, anteriormente decía, estoy leyendo de los más recientes a los anteriores. Gracias por hacerse eco de este horrible crimen. Y cita el primer tuit que ha escrito cuando he leído la información. VQO dice, don Santiago, ¿usted no cree que deberíamos cambiar el código penal para los maltratadores y asesinos de perros? Dice, vergüenza de leyes. Es lo que nos dice este oyente. Pues habría que, yo le contesto. Yo creo que habría que seguramente endurecerlas. Sí, por supuesto. A un perro, a un gato, si es que me da igual, es un ser vivo, no se le puede maltratar, pero no ya apalearle como a Pelucha y romperle las costillas y quemarla, no, o sea, es que ni una patada, es que no se puede permitir, es como las personas, perdónenme. Yo soy, ya saben, los que nos siguen habitualmente, que soy amante de los animales, pero es que una persona que aunque no sea amante de los animales, salvo que esté mal, vamos a dejarlo ahí, ¿cómo le vas a pegar una patada a un perro? Una patada, digo. Santiago Estevez, bueno, aquí hace un comentario, voy a leerlo, porque también es un homenaje a don Germán y a Juan Antonio Cebrián, a tenor de un comentario que ha hecho José Rivera, sobre la opinión del profesor respecto a la no sobrenaturalidad de la impronta sintónica, si bien él no decía que fuese falsa. Dice, qué gran lección magistral de don Germán. Es que hay unos audios realmente interesantísimos sobre la síndone, así como muchos otros de don Germán en turno de noche, que habla de este tema. Dice, Juan Antonio Cebrián, el gran Cebrián, digo yo, siempre esa voz que me evoca mis noches de adolescencia. ¡Qué recuerdos! Efectivamente, pues comparto. Yo no ya tan adolescente, con un poco más, unos cuantos años más, pero también. Silvia dice, por ejemplo, yo voy a leerle, si le dedicamos el tiempo que quiera, el que se aburra, pues es que pues no le interesa el tema, no le gustan los animales o sencillamente no, como digo, no le interesa. Enviado por Silvia, dices que a veces uno se avergüenza de pertenecer a la raza humana, pero no es que lo ha escrito, sino que le gusta ese tuit. Jesús punto E. Montes, vamos a ver, porque es que siguen entrando tweets a esta hora de la noche. Hace referencia a un compañero, si bien voy a abrir. Bien, otro oyente, Johnny D. Bestwood, también apoya el tema de la perrita Pelucha. Milagros Coromoto, por otra parte, Glenn School, lo de la perrita Pelucha no tiene nombre, estoy conmovido. Hoy tendrán nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Un abrazo a todos y buen día. Estoy afectado. escribía yo esta mañana, y hoy van a tener programa. Será esta madrugada o cuando, si nos da el alba, pues nos da, pero esto había que hacerlo. Siguen entrando, estoy leyendo sobre la marcha. Perdonen un poco la improvisación, no ha habido tiempo para organizar todo esto, toda esta cantidad de tweets que han llegado y que siguen llegando. Dice Miguel Terral, dice: qué pena, un país con leyes que no protegen lo que más importa, seres vivos y medio ambiente. Bueno, seguramente es discutible, ¿no?, que no se proteja, pero ¿hasta qué punto, no? Y lo que decíamos antes, se deberían endurecer las leyes y las penas para los maltratadores de animales, y en este caso asesinos, evidentemente. Yo, mi opinión ya la conocen, ya la he dicho, mi opinión es que sí, que deberían endurecerse aún más, que no estén protegidos, es otra historia. Vamos a ver, Jordi, perdónenme ustedes, Jordi Gómez, le enviamos un abrazo muy fuerte desde aquí, uno de nuestros fieles oyentes. Gracias Gómez Guerra, también Hospital Paranormal, que ha apoyado también con su tweet. Juan, sencillamente Juan, Salud Natural Animal, que se hace con otra información que sinceramente no me ha dado tiempo a leer. José Rivera, como les he dicho antes, haciendo alusión al tema de la síndone. Zacar SGP nos remite un caso que ya abordaremos en Granada, que publica, se nos pone el enlace, ideal.es. José Rivera, voy a leer el tuit sobre la síndone, aquí hacemos un brevísimo inciso, dice: creo en la síndone, pero la masterclass del profesor apoyando la no sobrenaturalidad me hace replantearme muchos aspectos. Bueno, pues hablaremos de ello, porque como le he contestado hoy, yo, es verdad, hablé con don Germán bastante de la síndrome, una tarde. Yo no había publicado el libro todavía, ni mucho menos, se publicó en mayo de 2014 por Anaya Oberón, pero recuerdo una tarde, que un domingo, que quedé con el profesor en su casa en ir a visitarle, como tantas otras, y había sacado todos los libros que él tenía sobre la síndrome de Turín. Estaban todos, les aseguro que no eran pocos, encima de una de las mesas. Con eso se lo digo todo, José y a José Rivera y a todos los oyentes. Es decir, ya hablaremos de la opinión del profesor acerca de la no sobrenaturalidad de la impronta sindónica del hombre de la síndone, que no de su autenticidad. Es que la no sobrenaturalidad no implica la falsedad, ni mucho menos. Bien, siguen entrando tweets a esta hora de la noche, que es casi ya madrugada, después de aproximadamente unos 40 minutos que llevo delante del micrófono improvisando, quiero decir, si los tweets impresos, ordenados, bien, pues Jordi Gómez ha retuiteado los tweets que otros oyentes o un servidor que les habla, pues hemos escrito. Bien, Jordi Gómez, con una actividad importante, como siempre. Bueno, hace alusión a otros casos, el poltergeist de la calle Embajadores, ya hablaremos también, investigado por don Germán, algo que nadie ha contado, porque no lo sabe, pero cómo acabó ese poltergeist y la investigación de don Germán. Nefertiti, apoyando el retweet y el tweet de... el retweet de Guardia Civil, investiguen el asesinato de Pelucha, y el enlace de change.org. Nefertiti también, le gustó tu retweet. Descanse en paz allá donde estés, Pelucha. En cuanto al psicópata, el karma se encargará de ponerle en su sitio. Saludos. Esto lo ha escrito nuestro compañero David Caballero. Nefertiti también dice, apoyando el retweet, perdón, el tweet, retuiteando el tweet, conmovido por el salvajismo antihumano, esto lo he escrito yo esta mañana, una perrita Pelucha apaleada brutalmente y quemada viva. Lean ustedes, SV y el enlace. Es que había que hacerse eco de esta noticia, o sea, es que callarse esto es de vergüenza. O sea, Si uno no se entera, pues no se ha enterado. No somos Dios, no tenemos el don de la ubicuidad, y hay muchas noticias que se nos pasan a todos. Los que están en informativos, que están 12 horas en una redacción, pues lógicamente están para eso, pero esto no es un programa de informativos. Aunque, como digo, como nos ha llegado la información, callarnos, no decir nada. Cuando realmente, y hablo personalmente, me ha tocado muy, muy dentro, y hay más de 90.000 firmas recogidas, nos dicen en este momento change.org, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? ¿Soltamos el programa, lo subimos y no nos hacemos eco de esta información? Pues no, señores, no. Anonymous Prodigio dice, vaya hijos... de, voy a omitir si me permiten, sin querer referirme a sus madres, también apoyando el retweet que les he leído anteriormente mío. Hospital Paranormal. Jesús Montes dice, así nos va, esto no tiene nombre. Es que a veces uno se avergüenza de pertenecer a la raza humana. Apoyan el tweet Jesús Montes y Hospital Paranormal. Seguimos leyendo. Vamos a ver, porque ya hemos leído este de David Caballero. El karma, termina diciendo, se encargará de ponerle en su sitio. Saludos. Conchi Gallego, David Towers también, que se me estaba pasando, son muchísimos. El que lo ha hecho no se puede considerar un ser humano. Le gustó tu retweet, algo que se ha escrito también en el Twitter de Más Allá de la Realidad. Conchi Gallo dice, no hay derecho a estas cosas. Quien lo haya hecho es un asesino psicópata en toda regla. Espero que lo cojan pronto. Pues es lo que deseamos todos. Quien haya hecho esto, que se le aplique la justicia. Que le cojan, o los cojan, si ha sido uno o varios, y que la justicia recaiga sobre ellos aplicándoles la misma, como debe ser, por supuesto. Bien, pues en fin, es que podríamos seguir. David Caballero vuelve a le gustó tu retweet. Hay muchísimos. Marqués, Domel, no quiero, Pique Picuda, UNKB2, en fin, es que Santiago Estevez, José Antonio Rodríguez, Jordi Gómez, No quiero olvidarme de ninguno, por lo menos la mención. Aquí tenemos más, concretamente. Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a algo que uno de los tweets que he escrito, que ya les he leído, pues también Domel, Santiago Estevez, José Antonio Rodríguez, UNKB2, apoyan el tweet. Y ya vamos llegando prácticamente al principio, aunque siguen llegando, en este momento. Siguen llegando. Jorge78, José Rivera dice: así nos va, esto no tiene nombre. Marcos Requena, Santiago Esteve dice: es que a veces uno se avergüenza de pertenecer a la raza humana. Se lo he leído antes, pero aquí aparece escrito por él. Ya saben cómo funciona Twitter, que ahí luego los usuarios, uno escribe un tweet y luego los usuarios, al que le guste, dice me gusta o lo retuitea. Lo digo para los que no conozcan Twitter, que lo sabrá seguro. Bueno, Santiago Estevez, investiguen el asesinato de Pelucha, que es lo que se exige. En definitiva, esta es la, es decir, la información es esa, lo que ha pasado con esta perrita, lo que le han hecho, y por otra parte, lo que se está pidiendo es que se investigue el caso. ¿Quién ha sido? ¿O quiénes han sido? Este es el resumen. Es el resumen. María Álamo y Peter L. También. Y ya vamos llegando. Hablo un poco de memoria, porque me suena mucho. De hace ya unas horas. Jordi Gómez dice: el que lo ha hecho no se puede considerar un ser humano, como les he dicho. María Álamo, Giuseppe dice: es horrible. Solete dice: no puedo con estas cosas, no he podido leer la noticia. ¿Qué podemos esperar de un país con violencia de género, maltrato? Dice, siguen llegando, porque sigue vibrando el teléfono móvil. Aquí hay un nick que es muy difícil porque está son letras al revés. A-E-U-A-R, ya está. Es que no puedo leerlo porque son letras al revés, invertidas. Salud Natural Animal, también. Pregunta Giuseppe anteriormente, ¿qué ha pasado? Peter L, que apoyaba lo que les he dicho, que se investigue el caso de el asesinato de Pelucha. Salud Natural me decía: normal que lo estés, yo ya entro en fase de indignación, pero compartiendo se ayuda mucho. Un saludo, muchísimas gracias. Y no se me ha olvidado, decirle a Salud Natural Animal que no se me ha olvidado ese contacto por algo que me pidió. No se me ha olvidado, En fin, bueno, pues creo que estoy terminando para llegar justo al momento en el que recibíamos la noticia. Aquí está. Ya se la ha leído. Jorge78 nos decía: Guardia Civil 2. Investiguen el asesinato de Pelucha, que es lo que aparece en Change.org. Ponía el enlace. Y anteriormente a esto, llegaba el tuit: don Santiago, retuitea esto, por favor, es importantísimo. Cuando ha llegado esto, digo, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Esto qué es? Bueno, pues yo le he contestado, y aquí termino: qué horror, sin palabras. Me ha conmovido este brutal asesinato de esta perrita. Quien lo haya hecho arderá en los infiernos. Ese güey. Voy a ir arriba del todo porque han llegado mensajes nuevos y no quiero dejarme a nadie, por lo menos hasta este punto. Ya, lógicamente, de madrugada, pues en muchísima menor medida siguen llegando algunos, y llegarán seguro, porque es una noticia espeluznante y demuestra hasta qué punto el ser humano, mejor, es una contradicción en términos. Esos entes que se mueven por la Tierra, algunos de ellos, son capaces de hacer, ¿no? Dice David Caballero, en respuesta a Hospital Paranormal, que dice: qué atrocidad, la bajeza en su máxima expresión. Y David Caballero contesta: tristemente no es la primera ni será la última vez que pasa. Yo digo aquí, ojalá y sea la última. Ojalá y sea la última. Y vuelvo a decir que lo que están diciendo muchos oyentes y lo que anteriormente, si tiempo atrás, se viene diciendo, ¿no? Pero ya con estos casos, como el de Pelucha, con este caso, habría, creo, es mi opinión como ciudadano, ya no como profesional, habría que endurecer las penas para estos desalmados. Maltrato animal, no digamos asesinato. Termina diciendo David: hay mucha maldad oculta en este mundo. Pues cuánta razón llevas, David, es verdad. Pues apoyando también, David, los últimos tweets de esta noche que hemos escrito hace un par de horas o un poco más. Hospital Paranormal, la bajeza en su máxima expresión. Ya retuitaremos después los que no nos ha dado tiempo, porque estamos aquí en directo, sin salir en directo en antena, pero estamos grabando. Hospital Paranormal, Ana María, en fin. Podremos seguir, pero creo que he mencionado, si no a todos, prácticamente a todos. Los que haya omitido, discúlpeme, porque estoy improvisando a fuerza de ir pasando poco a poco, como ustedes saben, lo que es un teléfono móvil, pues lógicamente no se puede ir con la misma fluidez que si tienes delante unos folios con un guión escrito, ¿no? Vamos a lasexta.com, porque aparece www.lasexta.com /noticias/sociedad. Nos encontramos con esta información a esta hora de la noche, la una de la madrugada y un minuto. Noticias, Sociedad Iniciativa en change.org. El titular es: más de 80.000 personas exigen investigar el asesinato de una perra que apareció calcinada y con las costillas rotas. Dice: cuando daba un paseo con sus dueños, Pelucha, una perra podenca, desapareció y después fue encontrada sin vida. Había sido brutalmente asesinada. Los hechos ocurrieron en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, y el Seprona, dice, se hizo cargo de la investigación. Sin embargo, al no haber ningún indicio, el caso está a punto de cerrarse. Aparece una fotografía de Pelucha, dice, una perra podenca brutalmente asesinada. Facebook, Salvando Ángeles Sin Alas. Y la noticia, pues, es más breve, pero igual de importante. Dos días después de que Pelucha desapareciera, sus dueños la encontraron calcinada. Había sido brutalmente asesinada y tenía las costillas rotas. Denunciaron los hechos y agentes del Seprona se trasladaron hasta el lugar en el que estaba el cuerpo. Una vez allí, corroboraron las lesiones del animal, aunque debido a que no existe ningún sospechoso, el caso podría cerrarse. Para evitar que esto ocurra, una iniciativa en change.org pide que se investigue el asesinato de la perra para dar finalmente con el autor del asesinato, y más de 80.000 personas han respaldado la petición. Como hemos leído a esta hora de la madrugada ya, más de 90.000. La vida de Pelucha fue dura. En 2014 un cazador se deshizo de ella, pero dos personas decidieron adoptarla. Al principio rechazaba cualquier tipo de contacto, pero con el paso del tiempo recuperó la confianza y llegó a ser una perra feliz. Ahora sus dueños quieren que se haga justicia. Un vídeo tremendo. No he tenido tiempo ni en este momento ánimo para verlo, pero lo veré. Por las imágenes que aparecen duro. Pues agradecemos, como a los compañeros de lasexta.com que se hayan hecho eco también de esta noticia. Todo el que sea amante de los animales no puede permanecer impasible ante esta brutalidad, ante este acto brutal que tiene un autor o autores, no lo sabemos, y que, mi opinión personal, es que debería ser investigado el tema, porque no es que un coche haya arrollado, haya atropellado a un perro, no es que el perro se haya caído por un barranco, no, es que hay signos que delatan claramente que supuestamente, siendo muy riguroso, esta perra ha sido primero brutalmente golpeada, porque tiene las costillas del lado izquierdo rotas, completamente separadas, decía la información de chaje.org, y luego calcinada, es decir, quemada. Vamos a ver, sí. Cuando digo supuestamente es porque no, quiero decir, no hay ahora mismo nada oficial, pero todo parece indicar que así es. Es decir, no es que yo dude, ni muchísimo menos, esto es algo premeditado. Está clarísimo, es decir, no hace falta ser Einstein para saberlo. Esto es algo premeditado, costillas rotas, apaleamiento o patadas o lo que haya sido, y luego pues se ha quemado el cuerpo del animal, calcinada, que es como ha aparecido el pasado día 6 de febrero. Pues esta es, amigos, básicamente la información y el eco hasta esta hora de la madrugada que ha tenido en nuestro Twitter esta noticia. Ahí tienen, change.org, si quieren sumarse a la firma, a esa recogida de firmas para que el asesino o asesinos que han cometido este acto tan brutal, tan deleznable, no ya inhumano, que también, sino como yo he dicho y digo, cuando algo excede, pero con muchísimo, antihumano, no inhumano, antihumano. Ustedes mismos, amigos, ustedes mismos, que cada uno haga y piense lo que desee. Los que tienen animales en casa, ya sean perros, gatos u otros animales, saben lo que duele que a nuestro perro, a nuestro gato, etcétera, le pase algo, y no digo ya si nos lo encontramos, como se han encontrado Laura y Fran, esta pareja, a Pelucha. ¿Ven ustedes cómo vivimos? Afortunadamente, no todos los días. Todos los días no aparecen noticias tan espeluznantes y escalofriantes como esta, la de hoy, de Pelucha. La de hoy digo porque a mí me ha llegado, nos ha llegado hoy. Los hechos se produjeron, es decir, el hallazgo de la perrita, como hemos leído, fue el 6 de febrero, si no recuerdo mal. Pero es que, y hay más casos, porque he estado viendo por internet y hay más casos anteriores, no exactos, pero con ciertas similitudes. ¿Qué hay? Me pregunto yo, y voy a ser breve en las reflexiones porque realmente corresponden a cada uno de ustedes, el que quiera reflexionar, pero yo me pregunto, ¿qué hay dentro de una persona, por llamarla así, de un ente andante, que es capaz de ensañarse con un animal inocente que nada le ha hecho? La apalea brutalmente y la quema. ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué hay dentro de esa, de ese sujeto, de ese individuo? O individua, pero usted a saber. O individuos. ¿Y por qué es un animal? ¿Por qué es un perro? No hay que investigarlo. Yo recuerdo unas palabras que muchos de ustedes, los que son más o menos de mi generación, por supuesto mayores también, quizás los más jóvenes que estáis ahí, que nos escucháis, os llamo de tú a los jóvenes, no sepáis o no recordéis, porque quizás pues vuestra edad no os lo permitía, porque erais pequeños. Estamos hablando, si no recuerdo mal, del año 2000 o 2001, cuando el Papa Juan Pablo II, sin entrar si creemos en la Iglesia o no, lo importante es lo que dijo. Juan Pablo II, hoy ya por la Iglesia proclamado santo, San Juan Pablo II, San Juan Pablo II les llamaba a los animales nuestros hermanos menores. Y don Germán cogió también esa expresión. Y yo también la hago mía, sin serlo. Son nuestros hermanos menores. Juan Pablo II les llamaba a nuestros hermanos menores y dijo algo que en aquel momento, y no solamente en aquel momento, y después, fue toda una revolución, porque vino a decir que los animales, bueno, lo dijo así, los animales, nuestros hermanos menores, tienen alma. Recordarán muchos de ustedes, seguro. Bueno, pues es que si echamos mano de la fenomenología paranormal, principalmente, por ejemplo, apariciones junto a un fallecido, por ejemplo, que aparece con su perro, hay casos y no pocos, o su gato. Por otra parte, cuando, y dedicamos aquí una parte del programa, si no recuerdo mal, un email de un oyente, tampoco hace mucho, hablar de este tema, cuando muere el perro en una casa, esto es frecuente, se ha escuchado, y no lo ha escuchado solamente la persona que vive en esa casa, sino la familia, como si el perro realmente caminase, anduviese, por el pasillo, ruidos típicos que producía el animal. Yo no voy a entrar en hipótesis, porque no es el momento, de sugestión, de ecos de que han quedado del sonido en el ambiente, o si realmente es que en los perros, en este caso, hay una parte inmaterial que no es como el alma humana, pero que sí que trasciende cuando llega la muerte. No olvidemos que, por otra parte, también existen psicofonías. Sí, sí, para los que no lo sepan, esto lo señalaba frecuentemente el profesor Argomosa cuando decía, y es verdad, que las psicofonías, si bien en su gran mayoría son voces de todo tipo, las psicofonías no solamente son voces, también se han recogido en absoluto silencio y a veces utilizando una aparatología que aísla el micrófono de ondas de presión, pues se han obtenido sonidos de animales, entre ellos ladridos de perro, sin haber absolutamente nadie, ningún perro, ni en la casa, por ejemplo, ni en la casa ni en la calle, y contando con el aislamiento del micrófono. Es como si yo estoy hablando ahora mismo a todos ustedes a través de un micrófono de gran sensibilidad, un gran micrófono con el que hemos tenido algunos problemas últimamente y seguimos teniéndolos, pero es un gran micrófono, es un Sennheiser. Bueno, los que tenemos son todos Sennheiser, una marca de micrófono, no me llevo comisión, pero son unos micrófonos muy buenos que tienen en la mayoría de las emisoras, digo la mayoría. Son buenos micrófonos. Bueno, pues es como si ahora mismo, que ha pasado en más de un programa aquí y en otros programas, pero aquí ha pasado y nos han escrito ustedes, muchos de ustedes, diciendo: en este programa, en el minuto tal, segundo tal, se escucha esto. Y suelen ser voces. Pero es como si ahora mismo yo estoy en silencio, en absoluto silencio. No vivo en el casco urbano, no voy a decir dónde, lógicamente, permítamelo. Tampoco en el campo, pero bueno. Y no hay ruido alguno. Y es como si en este momento se colase, en vez de una voz, como ha ocurrido en más de una ocasión, se colase un ladrido de perro. Yo tengo perro, pero no está aquí ni está en la habitación. Imaginemos que no tengo perro y que eso ocurriera. Es decir, y también decía don Germán, sonidos diversos que no tienen un foco identificable, natural, y que sin embargo se cuelan y se incluyen en la grabación, y para desconcierto también, en ocasiones, en un porcentaje bajo, pero también sonidos musicales y música también, todo ello sin tener, que vaya por delante, y lo más importante, sin tener un foco natural en esta dimensión, en la nuestra. Es decir, y podríamos seguir con más fenómenos, por ejemplo, ectoplasmas. Es decir, los ectoplasmas, cuando el ectoplasma surge de un medium y ese ectoplasma se empieza a extender y empieza a tomar forma, lo más habitual es que adquiera una forma humana. Y esto no es ciencia ficción, esto es parapsicología o parapsicobiofísica. Y si no, vayan ustedes al tratado de metapsíquica, por ejemplo, de Risset, premio Nobel en 1913, y ahí leerán un buen número, pero un buen número de sesiones de liberación de ectoplasma, con nombres de los presentes, fecha, lugar, hora, etcétera, hombres y mujeres, no precisamente, quiero decir, hombres de ciencia, que muchísimos de ellos iban para desenmascarar los fenómenos metapsíquicos o paranormales hoy en día, llamados paranormales ya, o parapsicobiofísicos. Y esos ectoplasmas, ese ectoplasma, esa sustancia, ese elemento que brotaba de los orificios naturales del médium, habitualmente fosas nasales, boca, incluso a veces oídos, principalmente, adquirían forma de animal y en muchas ocasiones de perro. Esto yo sé que, sobre todo para los menos informados, seguramente también por su edad, jóvenes sobre todo, pues están enfrascados en lo que deben hacer, que es estudiar, pero no tienen conocimiento de esto. Puede sonar incluso también para adultos a ciencia ficción y decir, mire, eso se lo cree usted. Bueno, pues yo remito, vuelvo a decir, remito por ejemplo al tratado de metapsíquica ya mencionado, o remito por ejemplo a un libro que también poseo desde hace muchos años. Es otro de esos tratados que un buen parapsicólogo no puede dejar de tener y de haberse empapado bien de él y seguir haciéndolo frecuentemente, como es el tratado de parapsicología de René Soudré. Pero sobre todo Richet aporta documentación, es decir, nombres, apellidos, lugar de las sesiones, quién estaba, quién lo presenció, quién era el médium o la médium a través del que brotaba el ectoplasma, qué sucedió. Ahí está, lo tengo, son casi 800 páginas. Lo tengo en castellano, regalo de un oyente, primera edición en francés, 1922. Es una joya. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Y lo tengo, que fue el que compré por mi cuenta, la segunda edición de 1925 en castellano. Y lo tengo, bueno, lo comenté aquí, en Cuarto Milenio, cuando estaba en el programa, en una de mis múltiples intervenciones, Iker me pidió que lo mostrase en cámara. ¿Por qué? Porque lo tengo lleno. Voy a hacer una foto y la voy a poner en el Twitter del programa para que lo vean, de Posit, de esos papeles amarillos que se pegan con anotaciones, con subrayados, con observaciones, en fin, estudiado, que es mi obligación. El que se ocupa y preocupa y divulga y estudia y reflexiona, y lo más importante, hace filosofía, sin ser filósofo, pero para hacer filosofía no hace falta ser licenciado en filosofía, que esta es otra cuestión. Filosofía de los fenómenos parapsicobiofísicos, si quieren sustituir filosofía, que es amor por la sabiduría, digan reflexión, pues perfecto. Reflexionar sobre los fenómenos parapsicológicos, o mejor dicho, parapsicobiofísicos, es más correcto. Pues mi obligación es empaparme del tratado de metapsíquica y del tratado de parapsicología de René Soudré y de otros libros, como hay, pero yo creo que estos dos son los más importantes, al menos para mí. Hay otros, historia de la parapsicología, de Massimo Inardi, por ejemplo, pero ya es menos, es decir, hay menos información, siendo un buen libro, pero está en otra onda, dicho así coloquialmente, es diferente. Los dos que he citado son auténticos tratados de parapsicobiofísica, de parapsicología científica. Y documentados, muy documentados. Por tanto, esto lo decía porque, y podríamos seguir, también encontramos paratelimágenes, o conocidas popularmente como psicoimágenes. También han aparecido psicoimágenes de perros. Me centro en los perros porque es la noticia de Perucha. Han aparecido en psicoimagen. Muchos, mire. Muchos. ¿Cuánto? ¿Qué entendemos por muchos? Mire, con que haya un caso, ya es suficiente. Y podremos seguir con más fenómenos dentro de la parapsicobiofísica, donde los animales están presentes, pero dentro de un concepto trascendente. Y esto venía porque yo me preguntaba, y les preguntaba a ustedes, haciéndome eco de algunos tweets de algunos de ustedes. ¿Los seres humanos o las personas somos más que un perro, que un gato? Oiga, mire, el que piensa así, lógicamente, o no ha tenido perro, o sencillamente si ha tenido perro, pues no ha tenido mucho contacto con él, o no le ha conocido mucho. Yo hablo de los perros, dado el tema, he tenido, si no recuerdo mal, 3, y contando con el de ahora, y son, como decía mi abuelo paterno, si es que le falta hablar, perdón, materno, si es que le falta hablar, tenía una perrita, chica, preciosa, pequeñita, cariñosa, le faltaba hablar. Pues es verdad, llevaba razón mi abuelo. Llevaba razón. Y eso les pasará a muchísimos de ustedes. Tienen perros con ustedes en sus casas, o en sus fincas, o chalets, o lo que tengan. Y por esa razón, porque no hablan, aparece esta noticia brutal de un asesinato. Que, en fin, yo creo que está clarísimo. Y se deja pasar. Se obvia, se ignora, se deja ahí y se dice que ya está, que ha sucedido y hasta luego. Pues mire, mi opinión es que no. Porque esto, si no se detiene, si no se abre una investigación formal y se busca cómo, miren, la policía científica existe. Ahí tenemos en Estados Unidos CSI, la famosa serie CSI Nueva York, Las Vegas, Miami. En España la policía científica también existe. Es decir, criminología, cuando hablamos de criminología, ¿hablamos solamente de personas o también la criminología estudia animales? Asesinato de animales, en este caso de Pelucha, de una perra, Podenca. Pues miren, es que al igual que se aparece un cadáver de una persona, como he leído en las noticias, es que en sucesos hay, en fin, es espeluznante. Una mujer ahorcada y quemada, igual que Pelucha. En ese caso sí se puede investigar y se puede saber, pero en el caso de un perro no. Por supuesto que sí. ¿Hasta qué punto? Yo no soy criminólogo, ni soy ni pertenezco a la policía científica, pero que se puede por lo menos intentar, porque es que vuelvo a decir, el peligro es, como decía una de nuestras oyentes, era una mujer, no recuerdo ahora mismo, o varios, creo que han sido dos. El sujeto que haya hecho eso, o los sujetos, vamos a suponer que ha sido uno, ese sujeto, mañana, viendo lo que ha hecho con Pelucha, mañana puede hacerlo con una persona. Esto es de lógica. Es decir, de lógica, dentro de lo que es la criminología, si es un psicópata auténtico, porque eso no lo hace una persona que esté mentalmente sana. Psicópata, si no nos dice que mañana no lo puedo hacer con una persona. Entonces, si no se detiene este maltrato de animal, y en este caso asesinato, pero con ensañamiento, además, o sea que es todavía aún muchísimo más grave. Ya el asesinato es gravísimo, pero encima es que ha habido ensañamiento. Entonces, mi opinión creo que ha quedado clara, y es la de muchísimos de ustedes. Ya las he leído, en el número de firmas en este momento rebasa ya las 90.000. ¿Qué permanecemos? ¿Impasibles ante el maltrato animal? A nosotros, a mí, a ustedes, les gustaría que apareciera nuestro perro apaleado, con las costillas rotas y calcinado y quemado. Imagínense cómo se debe sentir esa pareja. Y luego, de cara a la sociedad, es una vergüenza. Una vergüenza, como decía una oyente en un tuit que les he leído, de cara a lo que es la raza humana, es decir, el ser humano. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Pero qué te ha hecho a ti el perro? Y aunque te hubiese hecho, a mí mi perra, en alguna ocasión, me ha marcado, que se dice, ¿no? Me ha mordido porque, bueno, pues por su raza. Bueno, pues muy bien. ¿Y por eso le voy a dar una patada? No, se le dice muy mal. Y ella entiende a su forma. Ese es tema para un programa que don Germán, en su libro Más allá de los fenómenos paranormales, habla del psiquismo animal y demás. Es un tema que aquí hemos hablado alguna vez superficialmente, pero que es muy interesante. Pero ella sabe que, o cualquier perro sabe que, si ha marcado, no digamos si ha mordido de verdad, y se le regaña, sabe que está mal, lo sabe, aunque no entienda las palabras, pero sabe que eso está mal, que ha hecho mal. Luego, un animal, que no estoy hablando de un tigre, ni estoy hablando de un león, pero es que imagínense que aparece, que seguro que también, o casi seguro que también hay casos, si no en España, pero en otros puntos, es como se aparece, ¿qué voy a decirles yo? Lobos, por ejemplo, lobos, tigres, un tigre, con varios tiros, calcinado, apaleado, yo qué sé. O sea, es que estamos hablando de una localidad toledana, de una perrita que aparece en esas condiciones. Para mí es muy grave y es preocupante. Es preocupante. Porque uno se da cuenta, no hace falta tener muchas luces, de que realmente vivimos, desgraciadamente, como les estaba contando, en una sociedad anticrística. Pero totalmente, es decir, llevado a un contexto espiritual, esto de Pelucha, esto es diabólico. Sí, sí, así, diabólico. Hay ausencia de sentimientos. Ninguno, pero ¿qué sentimientos va a tener? En todo caso, malísimos el que lo haya hecho. Es todo lo contrario a lo crístico, ¿no? Hoy el tema es el anticristo, el mal, por tanto, también, lógicamente, el diablo, el demonio, el mal en definitiva. Bueno, pues aquí tienen ustedes un ejemplo. En fin, ahí queda la información. Nuestra obligación, primero era una necesidad, todo se ha dicho, por mi parte, y una obligación moral, el parar la subida del programa esta mañana y decir no, a pesar de los problemas que tuvimos anoche con, como he comentado, con un oyente que me ha escrito, con el micro y con el sonido. Vamos a tener que cambiar un poco el cableado del micrófono, pero bueno, aparte de eso, claro, llega esa información, me llega Jorge78 y me dice: don Santiago, mire esto. Y me encuentro con, digo, bueno, a ver qué me manda, a ver qué es. Porque claro, bueno, puede ser algo paranormal, puede ser algo perteneciente a algún hallazgo arqueológico. Bueno, pues esto es gravísimo, es importante. No, es importantísimo, como los he leído. Y cuando me meto y empiezo a leer, es que se me han saltado las lágrimas. Seguro que como a muchos de ustedes, y como les he leído en los tweets. Que Pelucha, que estoy seguro que los animales, hablo en este caso de los perros, tienen también su alma, entiéndase como se quiera, como la humana, no, pero que trascienden. Ha habido personas que han estado clínicamente muertas, que han experimentado una ECM y que se han encontrado con su mascota, con su perro, con su gato, sí, sí, y en esos lugares que podemos llamar paraísos de premio temporales, esas personas que han estado clínicamente muertas han visto animales, han visto perros, en este caso caballos. Hay animales, pero que es que lo que nos dice la fenomenología no es lo que digo yo, es lo que nos cuentan. Y les he citado muy someramente y muy por encima algunos fenómenos donde están presentes los animales en cuanto a fenómenos paranormales. Por tanto, esto tiene que hacernos pensar, por un lado, la trascendencia de los animales, en este caso de los perros, y por otra parte nos tiene que hacer pensar el hecho de que un sujeto, como hay en el mundo, no ya en España, individuos que hacen cosas semejantes, nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar si es algo antihumano, no voy a decir humano, es decir, si es inmanente, si procede únicamente del sujeto, o puede haber también una influencia exterior ajena, lógicamente dentro de un contexto espiritual. Esto, lo que estoy diciendo, este argumento es metafísico, es decir, no, ante un tribunal, si cogen a este sinvergüenza, a este desalmado, o se han sido varios, ante su señoría, no es un argumento que se pueda sostener ni que sirve. Pero si los animales tienen alma o una parte inmaterial que trasciende, y un sujeto hace esto, la pregunta es: ¿puede haber también una causa ajena, exterior, maligna, que azuce al sujeto para que haga esto? o ese sujeto está tiene una influencia, o tiene una patología mental, o no, o sabe perfectamente lo que hace y no está enfermo mentalmente y no obstante está influido, o no está influido. Es que caben muchas posibilidades, pero en este caso no podemos tener certeza, como nunca en parapsicobiofísica. Siempre tenemos que movernos dentro de las hipótesis, como saben, de la prioritaria, de la más probable a la menos. Pero eso ante un tribunal, en este caso el caso de Pelucha, no valdría. No, es que este señor pudo ser influido por una causa preternatural, diabólica. Eso no es una prueba. Es un argumento, por una parte filosófico-metafísico, por otra parte es un argumento dentro de la parapsicobiofísica o parapsicología, dentro de la demonología, dentro de lo que son los estudios que hay sobre casos de posesión o de influencia diabólica, que son dos cosas diferentes. Pero eso, como digo, ante su señoría, ante un juez, eso no es una prueba, porque nada prueba. Es decir, no. Sí que cuenta el informe de un psiquiatra forense, pero de un demonólogo, bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, el famoso caso de Annalise Michel, ¿no? La película del exorcismo de Emily Rose. Bueno, es un sacerdote, ¿no? Exorcista. Y habla desde su rol de sacerdote exorcista, que afirma que el diablo existe y que hay unos efectos. Pero los efectos, cuidado, los efectos, me refiero a los fenómenos, se pueden perfectamente, y han sido, no solamente en el caso de Annalise Michel, sino en otros, observados. Y hay no un testigo, varios. Es decir, los fenómenos se pueden presentar, los efectos, los fenómenos. Pero claro, probar que eso está producido por un demonio, o varios, o del mismísimo Satanás, eso ya es otro cantar. Eso es una hipótesis que no se puede nunca convertir en tesis. ¿Dentro de la teología? Sí, claro, dentro de la teología es dogma la existencia del diablo y del infierno. Pero dentro de la teología. En fin. Amigos, hagamos de este mundo cada día un mundo mejor. ¿Cómo? Siendo mejores. Y sin caer, por favor, termino con esto, sin caer en el odio, porque entonces entramos en su mismo juego, por decirlo así, aunque si es juego es macabro, es decir, es una forma de hablar coloquial. El odio tiene que ir destinado, si lo hubiere, que no tiene que ser odio, sino indignación y repulsa, pero sin violencia, nunca. Y eso sí, lo que sucede es que cuando se conoce esta información, y como han escuchado en tantos oyentes del programa a través de Twitter, lo que provoca es una sacudida, dependiendo de la sensibilidad de la persona. Pero no caigamos en el odio, condenando al sujeto, sino el hecho. Porque en realidad desconocemos, solamente lo sabe Dios, ¿qué ha llevado a ese sujeto, a ese individuo, a ese desalmado, a hacer eso? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, ya no es, esto es teología lo que voy a decir, cuando se dice que Dios no aborrece al pecador, sino al pecado. Evidentemente, humanamente, la sociedad, perdónenme la expresión, ese tío ha hecho esto y es esto y esto y esto. Bueno, pues es que es humano. Es comprensible. Pero no caigamos en el odio, en los insultos, que sí, que se lo merecen, que seguramente, pero que no caigamos en eso, sino en el hecho, en lo que ha hecho, en lo que ha realizado. Eso es lo que hay que repudiar, lo que hay que condenar, y lo que, vuelvo a decir, en mi opinión, se debería investigar. En este caso, en el de Pelucha, se debería investigar quién ha sido. ¿Tienen derecho los animales? ¿Tienen derechos? Mejor dicho, ¿tienen derechos? ¿Deben estar más protegidos? Lo trataremos en un debate aquí en el programa. ¿Deben estar más protegidos? Ya estamos dando alguna idea a más de uno. ¿Deberían estar más protegidos por la ley? ¿Se deberían endurecer las penas para el maltrato animal, no digamos el asesinato? ¿Deberían estar más endurecidas esas penas? Una vez, lógicamente, probado que ha sido ese sujeto el que lo ha cometido. Lo dejo a su reflexión, amigos. Y ahora retomamos el punto donde estábamos. Estábamos precisamente, creo que programa intenso, el de hoy, intensísimo, y con, desgraciadamente, estas prácticamente 2 horas de grabación que había que hacer sí o sí, como necesidad y como obligación moral de todo ciudadano de bien que tenga un mínimo de buenos sentimientos. Y más hablando del mal, del anticristo, del mal, como les he dicho. Y lo último que hemos tratado eran los 7 pecados capitales, la insensibilidad del yo, el rechazo de cualquier planteamiento metafísico, y hablando del negacionismo, del escéptico, del escepticismo, y ahí nos hemos quedado. Bueno, pues ráfaga musical y retomamos el punto. No se lo pierdan porque va a ser breve, pero muy intenso, y yo creo que es tanto lo que han escuchado antes del caso de Pelucha, de esta perrita, como lo que van a escuchar ahora. Creo que es el resumen, son mis conclusiones finales respecto al tema que tratamos hoy. Gracias, amigos, gracias a todos los que han escrito en Twitter, a los que siguen escribiendo, y ahí está la recogida de firmas. Nosotros simplemente nos hacemos eco de la información, y ya saben la dirección, change.org, y ahí pues vamos a ver qué consigue esta pareja, Laura y Fran, respecto a su perrita, a lo que han hecho con ella. Un abrazo muy fuerte para ellos, humildemente desde este programa. Ráfaga musical, y continúo exponiéndoles los puntos de conclusión sobre el tema de hoy. Discúlpeme, pero no podemos avanzar presentándoles finalmente parte de mis conclusiones, lo que falta, porque hace unos minutos el compañero David Caballero me ha hecho llegar a través de Twitter una información. Siguen llegando comentarios. Voy a leer dos de octubre 15. Dice: cierto que pena y dolor infringe el ser humano, ya que no hay respeto por la vida. Y también dice: la maldad en especial hacia niños, ancianos y animalitos no tiene calificativo en palabras. Y también Adrián Vélez dice: el que sea capaz de hacerle eso a un perro, ¿qué no le hará a su pareja barra hijos? Estos asesinos son un peligro público. Y la información, ya que hablábamos de las leyes, algunos oyentes debatían o decían que había que endurecer las penas y demás, me ha llegado un tuit de David Caballero que dice: poco a poco parece que se hacen cambios. Y un enlace con elespañol.com, español.com, ya que saben que la ñ no se admite, que dice lo siguiente, creo que es muy interesante porque habla precisamente en este sentido y creo que es importante decir. El Español, Congreso de los Diputados, el día titulado "El día que Rico y Tirso, los perros de Rajoy e Iglesias, dejaron de ser cosas". Ciudadanos consigue que el Congreso apruebe por unanimidad una iniciativa que insta al gobierno a modificar el Código Civil para que los animales de compañía dejen de ser cosas. Es una noticia importante. Está escrita el 14 de febrero de 2017 por Jorge Sainz a las 20:37. Y dice: Rico es el perro de la familia de Mariano Rajoy, Tirso el de Pablo Iglesias, y, entre comillas, no son alfombras. Lo dijo el diputado Guillermo Díaz en la tribuna del Congreso de los Diputados. Díaz defendió este martes una iniciativa de Ciudadanos que insta al gobierno a modificar el Código Civil para que los animales de compañía dejen de ser cosas. La Cámara acordó por unanimidad pedir al Ejecutivo que promueva las reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil referida a los animales, donde se les defina como seres vivos dotados de sensibilidad. La moción también prevé reformas legales para que los animales de compañía no puedan ser objeto de embargo en ningún procedimiento judicial. Incluye el vídeo y sigue diciendo: Código Civil del siglo XIX. El Código Civil Español dice: considera a los animales domésticos como bienes muebles, es decir, cosas. La definición se remonta al siglo XIX y está desactualizada con respecto al Código Penal, que ya tipifica como delito el maltrato animal. Esto es importante decirlo, aunque lo dábamos por hecho, pero lo subrayamos y lo dice el español.com. Dice: el asunto tiene su importancia, porque a la hora de definir los bienes patrimoniales de una persona en caso, por ejemplo, de embargo o divorcio, se mete a todos los animales en el mismo saco. No se distingue, por ejemplo, entre cabezas de ganado o una mascota. En un discurso cargado de emotividad, Díaz lanzó varios guiños al resto de grupos y recordó que las medidas en defensa de los animales nos hacen mejores personas. Yo estoy seguro que el señor Rajoy, dijo, no considera a su perro Rico una cosa, ni tampoco el señor Iglesias a su perro Tirso, dijo textualmente, entre comillas. Sigue diciendo: Díaz también tuvo un gesto con su compañero de bancada, José Manuel Villegas, y su nuevo cachorro, Taki, el secretario general de Ciudadanos lo presentó en las redes sociales con la etiqueta Animales no son cosas, que el Grupo Naranja estuvo moviendo durante la jornada en las redes sociales para apoyar la iniciativa. La legislación europea, si el gobierno cambia finalmente el Código Civil, tal y como le ha instado el Parlamento por unanimidad, las mascotas no podrán ser embargadas ni utilizadas para repartirse el patrimonio ganancial de una pareja. Además, la legislación española se adaptaría al resto de países de nuestro entorno. Dentro de España, Cataluña ya especifica en su Código Civil que los animales no son cosas, entre comillas. En la misma línea se reformaron los códigos civiles de Austria en 1988, Alemania en 1990 y Suiza en 2003. Más recientemente, Francia en 2015 y Portugal en 2016 definieron a los animales como, entre comillas, y aquí termina este artículo, seres vivos dotados de sensibilidad. Importante, muy importante. Continuamos, ahora sí, ráfaga musical, cambiamos de música y entramos ya en el punto donde nos habíamos quedado. Creo que es muy importante lo que les he leído. Gracias, David, David Caballero, que estará próximamente de nuevo en el programa con una sorpresa que les va a interesar muchísimo, a entusiasmar, que nos va a meter en el mundo del misterio, pero de lleno además, no adelanto mucho más. Gracias, David, por esta información que nos has hecho llegar aquí a los micrófonos de Más Allá de la Realidad y que creo que era importante, muy importante, por eso le he dado lectura, porque se hablaba de las penas, hay que endurecerlas y demás. Bueno, pues, aparte de ser un delito dentro del Código Penal, pues no solamente eso, sino que también los animales van a dejar de ser, ojalá y salga adelante, cosas, sino, como dice exactamente el artículo, sino seres vivos dotados de sensibilidad. Continuamos. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Después de este asunto, vamos ahora con, ya para finalizar, con la continuación. Mis humildes y propias conclusiones respecto al tema que tratamos hoy, en cuanto al modo de vida, que en un porcentaje muy alto, como les he dicho al principio, se lleva. Y es la verdad. Les hablaba, antes de hablar de Pelucha, del negacionismo, y aquí nos hemos quedado. Son los siguientes puntos. Va a ser muy breve, porque en cada punto, créanme que podríamos extendernos sobradamente y de forma profunda. Siguiente punto, la persona se hunde y se enfanga en el materialismo. La increencia va aumentando. Es decir, la increencia es la, no ya la ausencia de creencia, sino que implica mucho más. No es ateísmo, que es la negación de la existencia de Dios. La propia expresión o el propio vocablo lo dice. La increencia va aumentando en la persona. Hay una hiperactividad inútil, es decir, la persona que tiene una actividad diaria fuerte, el caso de muchos de ustedes, el mío propio, pero sin embargo no se entretiene, por decirlo así, en aspectos que muy poco o nada le aportan interiormente. Bueno, pues a este tipo de hiperactividad inútil me refiero. Personas que durante todo el día, no estoy juzgando ni condenando, cada uno que lleva como quiera, pero es uno de los signos característicos del actual modo de vida dentro de una sociedad anticrística. La hiperactividad, la ocupación continua, el no reposar, no me refiero a dormir, sino a reposar interiormente, dar paso a la reflexión, etcétera, y estar engolfado o engolfada, es decir, adherida a actividades, cosas, tareas que no son trabajo, no me refiero al trabajo. Cada uno tiene todo derecho a hacer lo que le dé la gana, evidentemente, faltaría más, pero yo digo lo que pienso. Y lo que pienso es que estar, hay personas adultas, sí, de muchos años, de 35, 40, incluso 50 años, que se pasan horas jugando, y esto es verdad, conozco más de un caso, jugando a la videoconsola que sea. Son actividades que no aportan absolutamente nada a la persona. Sí, el pasar las horas, el evadirse, el entretenerse, esto puede ser. No voy a profundizar porque en cada punto ya les he dicho que podíamos profundizar muchísimo y nos extenderíamos en un aula virtual de muchas horas, pero simplemente decir que esas actividades inútiles en el sentido de que no aportan nada al crecimiento interior de la persona, en determinados casos sí que está justificada, puesto que, por ejemplo, la muerte de un ser querido, el hecho de que una persona de 35 o 40 años le guste la videoconsola y juegue durante horas, eso, en mi opinión, mi humilde opinión, también forma parte de lo que podemos llamar terapia, porque en ese trance necesita evadirse, necesita olvidarse, necesita no sentir dolor, y mientras la mente está, el psiquismo está ocupado en una actividad que interiormente no aporta, pero que sin embargo le ayuda, en este caso sí está justificado. He puesto este ejemplo como puedo poner otros, pero desde luego hay personas que no paran en todo el día, que precisamente no están trabajando. Me decía una el otro día, una jovencita, que el hacer un programa, que eso no es un curro, me decía. Mira, amiga, tendrías que ser profesional de radio en este caso, o de televisión, da igual, de radio en este caso, para saber la preparación que lleva un programa de una hora, de una hora. Por tanto, no tengo en cuenta ese comentario, porque es evidente que desconoce completamente lo que es el medio, y yo hago los programas de la hora que me da la gana, sencillamente, y que creo conveniente, no ya que me dé la gana, que me apetezca, dicho de otra forma, sino que les doy a mis oyentes, que afortunadamente son muchos y muy fieles, lo que les gusta, que son programas largos. ¿Va a venir usted a decirme a mí las horas que tengo que haga un programa de una hora? ¿Un programita de una hora? Si eso es una introducción. Para los más allá realistas, una hora o una hora y veinte sería una introducción al programa. Esto es así, pero no dicho por mí, dicho por muchísimos de los más allá realistas, de los seguidores de este programa. Pregunte usted en las redes sociales a los que siguen el programa. No, queremos programas de varias horas. Claro, eso lleva un esfuerzo, pero yo lo hago encantado. Esfuerzo, porque no solamente es grabarlo, prepararlo antes, grabar y después toda la parte técnica e informática. Y a veces hay problemas con la técnica. Entonces, mire, no le tengo en cuenta su comentario, por cierto, bastante desacertado y algo grosero. Buenas noches para usted. Por otra parte, la persona se mueve en dos ámbitos que, de los que ya hemos hablado y que voy a mencionar simplemente. Soberbia y envidia. Ya está. Se vive fuera, es decir, la persona vive fuera de sí misma, no dentro de sí misma. Lo que caracteriza la vida interior, lo dice la expresión. La persona está viviendo dentro de sí, trabajando interiormente, ya hemos hablado de ello. En este modo de vida anticrístico, una sociedad anticrística, que se puede definir o llamar de otras muchas formas, pero dado el tema lo he bautizado así, o dicho así, o definido así, la persona vive fuera, señalando siempre con el dedo hacia afuera, criticando, murmurando. No hay que condenar, no hay que juzgar. ¿Se pueden dar opiniones? Sí, pero con respeto. Con respeto absoluto, no con ironías, no con segundas intenciones, no con segundas lecturas, Que ya somos mayorcitos y ya, en el caso de un servidor, 44 años, en fin, mire, a esa persona que decía que haga un programa, en fin, de una hora o de muy poca, desde muy poca duración, porque los seguidores, vuelvo a decir, de este programa, que cada vez son más afortunadamente, disfrutan escuchando un programa largo. Aulas virtuales no siempre se pueden hacer, en este caso lo estamos haciendo, haciendo un esfuerzo, robándole horas al sueño, pero ustedes lo merecen porque lo valoran y sirve, porque así nos lo dicen. Si yo les leyera las cosas que llegan a las redes sociales, y en este caso al email, testimonios que quedan en la privacidad, pero que están ahí, y con saberlo yo y el equipo, me refiero a Fernando, a Juan Carlos y personas de confianza, de muchísima confianza, sin revelar nunca la identidad de la persona, pero sí comentamos de vez en cuando, pues mira, ha llegado esto de una persona o esto otro, se comparte, porque para el programa es un éxito. El éxito del programa está en cómo incide, cómo afecta en este caso, afortunadamente, positivamente, en los oyentes. ¿De qué me sirve a mí o a nosotros tener 85.000 descargas, por decir una cifra, si lo que hace el oyente es escuchar el programa, se ha entretenido, que está muy bien, pero ¿qué hemos aportado? Esa pregunta. ¿Hemos aportado algo? ¿Algo valioso? ¿Algo enriquecedor interiormente? ¿Algo que le haga crecer como persona, que le haga mejor? Bueno, pues esa es la filosofía principal y el objetivo de este programa. Por lo tanto, lo de vivir fuera, en las cosas del mundo, en absurdidades, en tonterías, son auténticas tonterías para mí, en mi opinión, pues eso es un modo de vida anticrístico, porque el crístico vive dentro, pero vive dentro para irradiar fuera. Me explico, ¿no? Tiene una vida interior profunda que, a medida que avanza espiritualmente o interiormente, ese nivel de vivir dentro va aumentando, pero no se queda para sí, o al menos no debe ser así, sino que lo irradia fuera y lo comparte. Porque ¿de qué sirve que una persona sea enormemente sabia si no lo comparte con nadie lo que sepa? Y en ese caso no es un sabio, porque el sabio, eso es egoísmo, y el sabio no es egoísta. Lo comparte, lo que sabe, mucho, poco, pero lo comparte. Dios, por otra parte, Dios, el ser supremo, no hablo de religión, no estoy hablando del catolicismo, del islam, ni del judaísmo, ni de otras religiones. Digo el ser supremo, la causa primera, que decía Santo Tomás de Aquino, el motor, el absoluto, que dicen en la India, el todo. Bueno, pues Dios, el ser supremo, el creador, para una persona que lleva un modo de vida anticrístico, no ateo, no, si es que no estoy hablando de ateísmo, no, anticrístico, Dios es implanteable, ni se lo plantea, y si sale el tema no le interesa. Dice, como dijo una conocida, no por mí, no tengo el gusto de conocerla, conocida me refiero a la sociedad, que en Dios, que iba a creer en Dios, ella, que no, que ella era su propio Dios. Pues menudo carmazo, como dice mi amigo Alejandro, estás generando. Eso es una soberbia que en fin, tendrá su correspondiente, lógicamente, correctivo por parte de Dios. Porque decir eso, yo soy mi Dios, yo, ¿sí? Bueno. Por tanto, Dios es implanteable. El aquí y el ahora, pero no es el carpe diem, o el vivir el momento, o como dijo Jesús de Nazaret, bástale a cada día sus propias preocupaciones, o bástale a cada día su afán. No es eso. Es me importa todo lo que he hecho en el pasado, lo que hago en el presente y lo que voy a hacer en el futuro. Hago lo que me da la gana y, por tanto, no hay sentido de trascendencia. Es el aquí y el ahora. Disfruto. Cuando yo escucho esa frase de vida sola hay una, hay que disfrutarla. Mire, con matices, depende de cómo se diga y lo que se quiera decir. ¿Vida solo hay una? Bueno, pues eso lo dice usted. Porque ya no entro en la reencarnación, que también. Es que después de la muerte física, continuamos existiendo. ¿Y cuál es esa vida? La vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida del alma. El alma es eterna. Tuvo, por decirlo así, un momento en el que fue creada por Dios, las almas. Pero no vamos a entrar en si las creó todas de golpe, al mismo tiempo, o en oleadas, por decirlo así. Ahí no vamos a entrar, otro día. Pero el alma, un alma, es creada. Es decir, sale de la nada. ¿Y qué es la nada? Ahí nos meteremos en metafísica y estaríamos varias horas. No, no, vamos a dejarlo ahí. Pasa del no ser, del no existir, al existir. Porque Dios la crea, porque Dios quiere. Y ya a partir de ese momento es eterna. Es decir, jamás. Hay algunas doctrinas, incluso sectas, que hablan de aniquilación del alma. Del alma que está condenada al infierno, o que va a ser condenada, que sería condenada al infierno. Dios, dicen, esa burrada, esa aberración teológica y filosófica, que Dios aniquila esa alma. Bueno, es una barbaridad, eso. Es un disparate. Pero bueno, se lo creen. ¿Lo creen así? El alma es creada y cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Dios no tiene culpa de las desgracias humanas. Créanme, lo hemos hablado otras veces. Dios no tiene culpa de nuestras miserias, de nuestros infortunios, de nuestras desgracias. Recogemos lo que hemos sembrado y también pasamos por lo que hemos elegido antes de venir. Y también por las situaciones que hemos generado viviendo en esta existencia. Si tomas una muy mala decisión o mala decisión, el resultado va a ser negativo, va a ser malo. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Dios? No dijo no. La culpa no la tiene Dios. La culpa la tienes tú o yo, el que elija. Por tanto, eso de que vida solamente hay una y hay que disfrutarla, hay que disfrutarla, sí, pero sanamente. Es que cuando se dice esto de una forma vulgar, se refiere, y esto yo lo he escuchado como muchos de ustedes, vamos a vivir la vida, vamos a hacer de todo, ya me entienden, de todo, a vivir a tope porque vida hay una y después ha acabado la película. Pues no. Hay más existencias anteriores. Cuando llegue la muerte, vamos, esa parte, el yo, que es el alma, el espíritu, nosotros en definitiva, nuestra personalidad, la persona. El cuerpo es la carcasa, ya lo saben, que hay que cuidar, pero es el vehículo. Se queda aquí y nosotros nos vamos. Nos vamos a esas dimensiones espirituales y vamos donde en justicia merezcamos. Nada es eterno, salvo la felicidad, lo que llama la visión beatífica, lo que dice la teología, la visión beatífica, pero eso es al final de la evolución del alma, cuando el espíritu está purificado y perfeccionado al máximo dentro de una perfección relativa, ya que la absoluta solamente pertenece a Dios, o es propia de Dios, no del alma. Pero eso de que hay que disfrutar, sí, hay que buscar la felicidad. Pero buscar la felicidad en cosas legítimas. ¿En qué buscan en general la felicidad? ¿En qué? Le dejo la pregunta ahí. La pregunta que se deben hacer los que deseen es si donde encuentran, entre comillas, la felicidad, porque la felicidad es otra cosa. Donde encuentras la felicidad, una cosa es la felicidad y otra cosa es el disfrute, el gozo, el placer, eso no es felicidad. La felicidad corresponde al espíritu. Luego, en algo material, lo que sea, es amplísimo. En algo material no vas a encontrar felicidad, porque no es espiritual. Puede repercutir en lo espiritual, pero nada va a aportar. Puede aportar una sensación de bienestar, de confort, de placer, como digo, de gozo, pero no es felicidad, la auténtica felicidad, la alegría del corazón. Alegría no es estar carcajeándose, no, eso no es alegría. Hay que medir mucho las palabras y emplearlas correctamente, eso procuramos. El castellano es riquísimo, muy abundante en palabras, en expresiones. La alegría del corazón es una cosa y la felicidad es un estado que suele ser, por lo general, transitorio. Hablo de la auténtica felicidad, breve, aquí en la materia, en este mundo. Y algunos lo llaman bienestar, confort. Es que yo soy feliz. No, feliz no. Eso no es felicidad. Te sientes bien, pero la felicidad solamente la vas a encontrar en Dios. La auténtica felicidad con F mayúscula. Bueno, pero ese es otro paso, otro escalón que va más arriba, y ahora no vamos a hablar de ese tema, porque vuelvo a decir que con cada punto estaríamos horas, y es para desarrollar, y vamos a hacer encuentros con ustedes, propondremos un tema, te diremos dónde, cuándo, etcétera, y a debatir, y preguntas, y los miembros del programa, a veces yo solo, a veces con Juan Carlos Salamanca, con otros invitados. Lo vamos a hacer. Ya avisaremos. Por otra parte, se acentúa la maldad. Claro, en un modo de vida anticrístico se va acrecentando, se va aumentando la maldad. Sí. En vez de ser todo lo contrario, que es el debe ser el sentido de la existencia, de ser cada vez mejores y estar más cerca. Los que crean en Dios, más cerca de Dios. Los que no crean, por lo menos ser mejores seres humanos. Pues se da el proceso inverso. Cada vez se es más malo, dicho coloquialmente. Y al final, si la persona se hunde, se hunde en el sentido de que se sumerge tanto en ese sistema de vida o modo de vida anticrístico, ya no es maldad, es iniquidad. El inicuo, que es un grado todavía superior a la maldad, el inicuo. Y que ahí está dentro la perversidad, la crueldad, cosas horribles, pero que existen y que se dan. Los malos sentimientos hacia los demás, malos deseos, malos pensamientos, malas emociones, mal hablar, es decir, hablar mal, soezmente, de una forma vulgar, despreciando, creyendo que siempre se tiene la razón, siempre, que nadie puede corregir a esa persona o dar su punto de vista con respeto, ojo, siempre la palabra respeto por delante. Usted puede decir lo que piense, pero con respeto y ojo, sin ironía, ni siquiera solapada, que eso se ve enseguida. Y sin segundas intenciones. Y de eso los que estamos en los medios de comunicación Sabemos un poco. Hay más. Y estamos terminando. Es interesantísimo y estaríamos horas, de verdad. Bueno, ya haremos una más adelante, una segunda parte. En definitiva, la persona, el yo, llámenlo alma si quieren, se va deformando, se va manchando. Les hablaba antes de la mancha, literal, del pecado, ¿sí? Bueno, pues el yo, el alma, se va deformando. Y algo muy interesante que yo he observado, supongo que habrá algún oyente que conozca el tema, lo he observado muchas veces. Incluso se transforman los rasgos faciales, ¿eh? No es que tenga otra cara y dejo aparte las operaciones estéticas. No. La expresión del rostro, ¿eh? Y sobre todo la mirada va cambiando, pero para mal. En este caso, para mal. Si se evoluciona en el buen sentido, en realidad es una contradicción en términos. Pero es que se puede evolucionar en muy diferentes sentidos. Yo hablo espiritualmente, en un trabajo interior, ascesis diaria, o más o menos frecuente, que debe ser cada día, obrar lo mejor que se pueda, con pureza de intención, procurando no hacer daño a nadie, procurando. A veces ocurre que hacemos algo con la mejor intención y perjudicamos a alguien, pero no ha sido nuestra intención. Eso es lo que cuenta. Lo que Dios ve es la intención. Si algo se hace con maldad y con mala intención, te están viendo todo. Están, digo, los de arriba. Digo arriba por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Concretamente, Dios. El Ser Supremo. Bueno, pues los rasgos, y esto lo he observado, es caracterología, fisionomía, morfopsicología. Yo no soy especialista en ninguna de las tres, pero sí aficionado. He leído cosas desde hace bastante tiempo, algunas cosas sé, y coges la foto de alguien, no voy a dar nombres de personajes conocidos en España, en el mundo, coges una foto de hace, no sé, 15 años, 10, y coges una de ahora, y te das cuenta de que hay variaciones en la expresión facial, en los rasgos. Y es decir, la mirada se ha endurecido, por ejemplo. La mirada es importantísima, es lo más importante. La persona ha cambiado, pero en este caso para mal. Y el cambio interior, según sea positivo o negativo, tiene su repercusión en la fisonomía, en los rasgos de la cara, faciales, y sobre todo en la mirada. La mirada de una persona es importantísima. Puede haber seriedad en la mirada, pero ser una mirada limpia, transparente o relativamente limpia, ¿eh? Y sin embargo nos encontramos con miradas sucias, donde hay suciedad, que repelen. A mí por lo menos me ha pasado, desgraciadamente, con personas. Hay odio, ves muchas cosas, ¿no? Odio, ira, soberbia, rencor, malos sentimientos, agresividad. Podría decir muchas cosas negativas en este caso, ya que el tema es el modo de vida anticrístico. Todo eso se va reflejando, influye en el rostro, que se transforma, ¿eh? Hay una transformación de la expresión facial del rostro y, como digo, de la mirada. Anticristo y satanismo. Hay personas que acaban en el satanismo. Sí, sí. Así como lo oyen. El satanismo no es ya adorar al diablo, que también, sino un continuo ejercicio de narcisismo espiritual por y para el propio yo, a cambio de la concesión de deseos. Esto es en resumen el satanismo. Es mi resumen del satanismo. Es adoración del diablo, adoración de uno mismo, de su yo, de su ego. Sí. Y sabiendo que está haciéndolo adorando al diablo. Hablo de satanistas, En España hay, de verdad, no pocas sectas satánicas, y no pocos satanistas o satánicos. Unos que pertenecen a una secta y otros de ideología satánica. Los hay. Así que cuidado, no caigan ustedes en las redes de esta gentuza, porque le van a poner el anzuelo más atractivo del mundo, pero a cambio piden algo. Y ya saben que los satanistas, y sé de lo que hablo, porque como procuro siempre hablar de lo que sé, de lo que no sé, procuro no hablar o no hablo, lo que nos encontramos en un edificio que ya hoy no voy a omitir el nombre, porque hoy en día es sede de algo, en la capilla antigua de ese sitio, en 1990, en el verano del 90, Enrique Muro, mi gran amigo fallecido, Fernando, mi hermano, y yo nos encontramos con la presencia en la capilla, lo que había sido la capilla de ese lugar, de ese edificio abandonado, la actividad de una secta satánica. Actividad que posteriormente corroboramos y di con uno de los ex miembros, ya no era, de aquella secta, y me contó. Algún día dedicaremos una parte del programa, que ya les anuncio que para la próxima entrega volveremos un poco al formato inicial de septiembre, octubre, con nuestras habituales secciones, ya las nuevas. Pero hoy es aula virtual sobre el tema Anticristo, el último suspiro del mal, Apocalipsis, estas conclusiones que creo que son, creo yo, o procuro que sean interesantes para ustedes en cuanto a cómo influye esa causa paranormal, preternatural, diabólica, llamada diablo y demonios, o causas malignas, sin entrar en su naturaleza. Y por otra parte, al margen de esas causas invisibles, habitualmente invisibles, y que provocan efectos muchas veces, como les he dicho antes, que son sensibles, que se pueden presenciar, está la actividad propia del psiquismo de la persona, sencillamente el psiquismo, que es en definitiva el alma. El psiquismo es la expresión, como siempre les digo, en mi definición propia, es la expresión mediante el cerebro como órgano mediador de la actividad continua del espíritu que mora en el cuerpo material. Ya está. Eso es lo que llaman mente. Bueno, pues ya está. Fíjense qué fácil. Porque lo digo yo, no, bueno, es mi opinión. Ya está, puedo ser refutado. Y aceptaré cualquier sugerencia si me parece coherente. Satanismo, no lo pierdan de vista. Dimos con uno de los miembros. Ya no lo es. Hace muchos años que lo dejó. Pero nos contó cosas espeluznantes que hacían allí en esa capilla. Entre otras cosas, sacrificios de animales. Sí. Misas negras, orgías, etcétera. Ser anticrístico es propio de personas con una inteligencia muy pobre. Ya está. Anticrístico. No estoy diciendo ateo, No estoy diciendo no creyente en Dios y no meto a la iglesia. No, no. Anticrístico. El ser anticrístico implica que la persona, su inteligencia es muy corta, muy escasa. El bien aporta felicidad. Aunque a veces uno hace el bien, y esto nos ha pasado creo que a todos, y haces el bien y recibes un bofetón, o 10. Bueno, pues nunca, que es lo que yo siempre le he dicho a más de una persona, y de 2 y de 10, nunca te arrepientas de haber hecho el bien, un bien. Arrepiéntete de haber hecho un mal, o el mal, pero nunca de haber hecho un bien, aunque la persona después contigo se haya portado muy mal, desagradecido, traidor, lo que sea. Pero nunca te arrepientas de haber hecho el bien. Nunca. Ni tampoco lo eches en cara, porque entonces pierdes la recompensa. No esperes tampoco recompensa. No esperemos recompensa, que la tendremos. El que hace el bien tiene su recompensa, aquí o allí, pero la tiene. Eso es Dios el que sabe, en sus designios, que son impenetrables, salvo que él quiera revelarlos a alguien. Ahí no podemos entrar. En sus designios, él es el sabio, el que todo lo sabe. A veces no es aquí, es allí. Y otras veces es aquí y allí. Pero haces un bien y te viene un bofetón o 10 seguidos. Dice, pero bueno, si yo lo que hago es, con mi mejor intención, ayudar a todo el mundo y portarme bien, ser un buen chaval o una buena persona. Chaval lo digo para los jóvenes que nos escuchan. Y sin embargo, recibo palos, bien en familia o en amigos, etcétera. No me merezco esto. Bueno, pues es que forma parte del aprendizaje. Voy a emplear un término de la guerra de las galaxias, que está muy de moda ahora de nuevo. Forma parte de la formación de un, metafóricamente, de un Jedi, un guerrero de la luz, como dice Paulo Coelho, al que tuve el placer de conocer. Tengo un par de, dos fotografías o tres, algún día las pondremos en la web. Paulo Coelho, que yo no sé por qué, yo se lo cuento en confianza. Fue una entrevista en Canal Plus hace unos años ya, si no recuerdo mal, en el año 1999, y fui con unas personas, dos personas más, y el gran Paulo Coelho me miraba, que no sé por qué, si veía algo, no sé si bueno o malo, espero que bueno. Y ya después de la entrevista, cuando ya se terminó la emisión en televisión, pues ya me acerqué a él, y pues como si fuese alguien como muy familiar para mí, ¿no? Y creo que para él también. Y nos hicimos unas fotos, ya pondremos alguna, una por lo menos, en la web, que va a haber cambios también. Bueno, pues el guerrero de la luz, que dice Paulo Coelho, o el Jedi, tiene que estar preparado para procurar. No somos perfectos ni somos santos, salvo excepciones, que pueda haber algunos en el mundo sin saberlo. A lo mejor suelen estar perdidos en cuevas de ermitaños o no. Ahí tenemos, yo no sé, por ejemplo, el Padre Ángel, que muchos de ustedes conocerán, está haciendo una labor enorme, encomiable. En fin, es que solamente hay que verle la cara, lo que les he dicho antes. El rostro es el espejo del alma, lo decía Platón, que a su vez parece ser que lo aprendió de su maestro Sócrates. Eso de el rostro, la cara, es el espejo del alma, que se suele decir, se cree que es una frase de del refranero o de dichos populares. No, no, eso es de Platón. y posiblemente de Sócrates. Pero bueno, aparece en Platón. Y es verdad. El padre Ángel, que está haciendo tanto bien. La madre Teresa de Calcuta, qué rostro tenía. Muy desgastada, sí. Dormía poquísimo, comía poquísimo, pero qué cara de buena persona, que igual que el padre Ángel, Vicente Ferrer, en fin, es que se ve en el rostro de la persona. Yo al menos lo veo en las personas. De este me puedo fiar, de este no. Este tal, este cual, también es porque he leído sobre lo que les he dicho antes: fisiognomía, caracterología, morfopsicología. Disciplinas que a don Germán le entusiasmaban. ¿Qué no le entusiasmaba a don Germán, ¿no? Todo lo que fueran humanidades. Pero es que es verdad. O lo contrario, ¿no? En lo anticrístico dices: hay una tipología, que yo denomino satánica. No voy a decir cuál es, porque las personas que, jóvenes sobre todo, que no están todavía preparados por la edad, igual que yo no lo estaba con la suya, y esto es un proceso de aprendizaje, yo sigo aprendiendo el primero de todos y me queda muchísimo por aprender. A veces digo que casi he dado dos pasos, y es verdad. Se puede caer en el juicio, es decir, a través de estas disciplinas, el estudio del carácter, de cómo es la persona a través de los rasgos, hablo en este caso faciales, se puede caer en juzgar y en condenar, es decir, ese es un tal y un cual. No, se puede decir, bueno, con base en lo que he visto o lo que veo de esta persona, es así, así y así, pero no es clarividencia, no es paragnosis, es sencillamente o bien caracterología, fisiognomía o morfopsicología. Depende. Y por último, sí, señoras y señores, vivimos inmersos en una sociedad, en un mundo anticrístico, hoy en día, lamentablemente. Estoy pausando porque si fuese un papagayo, que puedo hablar así también, yo también, muy rápido. Don Germán dice en su libro, y es verdad, que en la medida que se eleva la voz, una persona que chilla, no que es vehemente como he sido yo hace un par de horas en el programa. No. Cuando se habla con vehemencia, es con seriedad y vehemencia. Pero otra cosa es chillar. Y don Germán decía que en la medida que la voz se eleva y se llega a chillar, se pierde la razón. No me refiero a que se vuelva loca la persona, que se pierde la razón en lo que se está diciendo, que te estás desacreditando a ti mismo, que no chilles. Se puede levantar la voz porque hay vehemencia, pero chillar y decir así, eso, ahí estás perdiendo todos los argumentos. En la medida que se eleva la voz, que se chilla, se pierde la razón en una conversación, en un debate, etcétera. Hay que escuchar, también hablar, cuando le corresponde a uno, pero no enzarzarse como ocurre en televisión, en diferentes programas de diferente tipo, cuando hay un debate, por ejemplo, y unos se tapan a otros y al final el presentador o presentadora tiene que decir, por favor, o en la radio, por favor, de uno en uno, por favor. Esto es un gallinero, como decía mi padre, ¿no?, a sus alumnos. Esto es un gallinero. Aquí los espectadores u oyentes no se están enterando de nada. Estos son gritos. Bueno, pues sí, vivimos desgraciadamente una sociedad anticrística, por lo general. Y hay un porcentaje de personas que viven crísticamente, o si no creen en las enseñanzas de Jesús, no digo en el cristianismo, digo las enseñanzas de Jesús, en ser cada día mejor persona, porque eso egoístamente ya está generando, como dicen los hinduistas o los hindúes, un buen karma, un karma positivo. No te preocupes, te van a dar bofetadas. Cuidado, hay que defenderse con la legalidad en la mano, pero si uno es atacado injustamente, y si es justamente, pues hay que tener la humildad de decir, pido perdón, rectifico, perdone usted o perdonen ustedes, me he equivocado, lo borro y empiezo de cero. Operan de continuo en el mundo causas malignas. Creo que esto ha quedado claro. Yo se lo aseguro por mi experiencia y mis años de investigación en la parapsicología. Demonios o demonios como ángeles caídos, según enseña la teología, o de otra naturaleza, lo desconozco, es decir, no he llegado todavía a la conclusión final. Es decir, son demonios, son ángeles caídos, o son almas de difuntos, o son seres de otra naturaleza. Son hipótesis, pero desde luego son causas inmateriales, es decir, que no vemos habitualmente y que son malignas. Y por último, hablando del anticristo, Antonio Piñero nos ha dicho que el anticristo es el diablo. Lo ha dicho claramente. Que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Pero yo pienso que el anticristo, si es una persona, es decir, si viene bajo forma de persona, vendrá para intentar culminar su obra, eliminar los planes del ángel caído, haciendo incluso milagros y proclamándose el Hijo de Dios. Por favor, no crean a nadie, a estos iluminados. Si se ha escuchado al perro, es mejor, porque viene muy a cuento de lo que estábamos hablando hoy, de la pobre pelucha. Bueno, tan natural como la vida misma. Y un último consejo, y aquí termino, señores. Yo les aconsejo que si estamos en Occidente y por tanto por cultura se tiende hacia lo cristiano, pueden ser, como decía don Germán, jesusianos, que no es una orden, ni un grupo, ni una secta, ni nada de eso. Es un modo de vida. Ser jesusiano, por libre cada uno, independientemente, es lo que se refiere a seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Nada más. Sean jesusianos, o lo que les haga ser mejores a ustedes mismos y también para con los demás. Estas son mis conclusiones finales. Unos consejos y despedida. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. nos pueden seguir, como muchos oyentes ya, en las redes sociales. En Twitter, @ MADLR oficial. En Facebook, Más allá de la realidad, _ Santiago Vázquez. Y recordamos, nuestro podcast oficial lo pueden escuchar en www.másalladelarealidad.com/podcast. Todos los programas desde hace 8 años en este podcast, totalmente gratuitos y a su entera disposición. Por si tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web www.másalladelarealidad.com. Ahí, en nuestra página web, se encuentran todos los enlaces para suscribirse gratuitamente a nuestro podcast. Síganos y súmense a nuestras redes sociales. Les esperamos. Sábana Santa, lo nunca contado, el tan esperado libro de Santiago Vázquez sobre la síndrome de Turín, por fin a su alcance. La Sábana Santa, un enigma sin resolver. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Y queridos amigos, con nuestra sintonía habitual, Mamá Gamba, de Alan Parson, nos despedimos. Me despido de ustedes hasta el próximo programa, será la semana que viene, ya avisaremos, redes sociales, no olviden nuestra página web, que se va a convertir en un portal, ya lo anuncio, en un tiempo, no de la noche a la mañana, másalladelarealidad.com, o también pueden acceder a través de santiagovázquez.es. Es la misma página. Vamos a ir ampliando, vamos a ir metiendo contenidos, vamos a hacer un portal bonito y sobre todo con contenido, con contenido, que hay muchas cosas en archivo que queremos compartir con ustedes, y ahí les cito, másalladelarealidad.com y nuestro podcast, másalladelarealidad.com/podcast. Ahí tienen los 8 años y 5 meses que llevamos aquí en el podcast. Todos los programas los pueden encontrar ahí en internet. No hace falta que se metan en iTunes, por ejemplo, pueden hacerlo también si quieren, o en iVoox, pero nuestro podcast, el de la web, másalladelarealidad.com/podcast. Y nada más, me despido de ustedes, gracias, le doy las gracias a mi hermana Pilar, que ha tenido que soportarme estoicamente durante unos cuantos días para hacer este programa de larga duración. Que Dios la bendiga, que le dé lo mejor, es una gran persona, noble, con carácter, pero muy buena gente, y le doy públicamente las gracias por aguantarme. La matraca de estar grabando, entrevistando a Juan Carlos, a don Antonio Piñero, mis conclusiones, luego ha pasado lo de la perrita, la perra pelucha, en fin, un programa largo, aula virtual ya, por la duración, gracias a mi hermana Pilar, y también a don Fernando, a Juan Carlos, al profesor Piñero, a todos los que han participado en el programa, Teresa de la Fuente, a todos, y a todos ustedes los primeros, gracias por estar ahí. Desde Madrid, España, entre montañas, un saludo para toda la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde aquí, desde la cima casi de Madrid, en la sierra, un abrazo para todos los países donde nos escuchan. Nos escuchamos aquí. La próxima semana hay sorpresas, sobre todo una. No sé si va a dar tiempo para el próximo programa, pero para el siguiente, si Dios quiere, seguro. Sean moderadamente felices, sean buenos, pórtense bien y ya lo saben que tienen con nosotros una cita con el misterio. Gracias, muy buenas noches. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.